zambomba, los panderos suenan. Esta no se fiesta de la noche buena. Toca la zambomba, los panderos suenan. Esta no se fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, debemos de cantar. Gloria, niño, canacio ya. Resplandores de los cielos anunciaron en Belén. Y venimos a adorarlo con María y con José. Y nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Y nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Toca la zambomba, los panderos suenan. Esta no se fiesta de la noche buena. Toca la zambomba, los panderos suenan. Esta no se fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, debemos de cantar. Gloria, niño, que nació ya. Pesebre al canacío lo haremos resplandecer. Y nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Y nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Toca la zambomba, los panderos suenan. Esta no se fiesta de la noche buena. Toca la zambomba, los panderos suenan. Esta